Amable radio escucha de Radio Espacio FM 107.3. Estamos hoy día viernes 13 de septiembre en el espacio Directo al Grano. En primer lugar, estamos saludando a los que están de onomástico hoy día. Saludamos a los Juan Crisóstomo. Quienes sean Juanes Crisóstomo, que lo estén pasando muy bien. Y también, como es normal, saludamos a las organizaciones de la comunidad, especialmente de la población. Al CESFAM Juan Soto Fernández, al CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, Junta de Vecinos, Clubes Deportivos, y a todas las organizaciones de la comuna, la provincia, la región del Biobío, del país y de todos quienes escuchan este programa Directo al Grano, que se da todos los viernes de 17 a 18:30 horas. En este momento me ha correspondido estar un poco solo, pues mis jóvenes ayudantes, mis jóvenes panelistas, directores y directoras, están muy preocupados por las vísperas de las fiestas patrias. Después de este saludo, vamos a ir a un breve espacio musical en el mes de la patria. ¡Óigalo, señorita! ¡Bailemos, pues, señorita! ¡Ay, es que no sé bailar, caballero! ¡Yo le enseño, si es re fácil! ¡Ay, pero no tan apretado! ¡No es que fácil! ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para acá! ¡Igualito que andar en botecito! Tengo bien claro lo del botecito, pero saque el remo para allá. ¡Entonces le saco el remo, pues! ¡Y la echamos con la cueca como el perro y el gato! ¡Apúrate, posguatón Vicente! ¡Ándale pa' acá, posguatón! ¡Ay, apúrate, guatón! Oiga, cochero, ¿cuánto nos cobra por llevarlo a la estación de Viña? ¡1,000 pesos nomás, pues, señora! ¡Ay, qué caro! Tengo 500 nomás. ¡Qué caro, 500! Bueno, ya, la voy a llevar por los 500. Pero el guatón que se suba por atrás para que no lo vea el caballo. Mire cómo ríe la gente en la playa. Oiga, compadre Leodoro, échale un besito al guatón Vicente. ¿Qué comís que estás tan gordo? Poroto, julpo, ensalada, cordero, chancho y vacuno, y a nadie le convidás. ¿Te gusta comer solito? ¿Eh? Y por eso es que engordás. Y acerrúchenle con la cueca para los gorditos. ¿Y vos? tampoco le haré al limito. Caramba, yo quiero ponerme a dieta. Hay algunos guatones, caramba, que están a dieta. Comen como caballo y quieren ser como atleta. Hay algunos guatones, caramba, que están a dieta. El peso el guatón, se me murió el caballo. 5 de la tarde, 20 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM en el 107.3. Después de este espacio musical, estamos de regreso en el programa Directo al Grano. Hoy vamos a hacer una excepción. Vamos a ver, a leer una entrevista que se le ha hecho a don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República de Chile. Y esta entrevista aparece en la revista Capital. Y las responsables son las periodistas, la señorita Claudia Álamo, y las fotos que aparecen son de Verónica Ortiz. ¿Qué dice don Ricardo Lagos? Comillas, me preocupa esta sensación de rabia. Cierra comillas. Al expresidente lo inquieta que se piense que todo está mal y que se instale un clima de insatisfacción y pesimismo aquí. Lagos llama al mundo empresarial y político a buscar consensos y abrirse a una discusión tributaria sin dogmas. Para él, es obvio que la jornada laboral tiene que reducirse y que llegó el momento de discutir sobre la edad de jubilación. La esperanza de vida cambió, señala, al tiempo que critica la política migratoria del gobierno, comillas, cuando veo lo que están haciendo con los venezolanos en Tacna, me da vergüenza, cierra comillas, afirma. Hay una sensación en la ciudadanía respecto de cómo se hicieron las cosas durante 20 años. Créame que en muchas cosas yo les encuentro razón, pero los invito a que miren la historia y me digan si conocen otro periodo de 20 años tan exitoso en la historia de un país. Amables radioescuchas de Radio Espacios FM y el programa Directo al Grano, analicen ustedes qué sería lo exitoso durante el gobierno que hizo don Ricardo Lagos. Les dejo la pregunta para ustedes. Pero sigamos con la entrevista. Está en curso un cambio en el sistema democrático. Antes era vertical. Los partidos ordenaban, el líder hablaba, la ciudadanía votaba. Ahora el sistema democrático es horizontal. Hay una ciudadanía que exige ser escuchada y deben crearse las instituciones que lo permitan. Bueno, si hay una democracia, hay una ciudadanía que exige cambios, ¿qué tan democrático es el sistema que existe? Y si acá dice que deben crearse instituciones que lo permitan, quiere decir que no hay democracia. Pero sigamos acá. El expresidente sabe que la estela de su gobierno el del primer socialista después de Salvador Allende, entre guiones, dejó un sabor que raspa en la memoria y que no ha sido valorado por los chilenos, pero lo dice rápido, sin ahondar. Desde hace varios años que Ricardo Lagos Escobar rehúye la contingencia política. Dice que ha hablado de política durante 40 años y que ahora le preocupa el futuro. Lo agobia la falta de conciencia que existe sobre el cambio climático y el devenir del planeta. Quiere ser optimista, pero cuando habla del calentamiento global o de líderes como Jair Bolsonaro, que se siente amo y señor del Amazonas y corta árboles como si no pasara nada, se irrita un poco. Comillas, lo grave es que Brasil es el único país que emite más gases de efecto invernadero cuando corta árboles que cuando produce el Producto Interno Bruto para alimentar a 200 millones de brasileños. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Una cosa es que Bolsonaro crea que es el dueño del Amazonas, otra cosa es que el mundo no puede permitirse quedarse con los brazos cruzados e inmóvil mirando cómo desforestan ese lugar, dice. A Lagos le dicen Capitán Planeta y se lo ve muy a gusto en ese rol, pero hay varios otros temas que lo inquietan, como la falta de consensos en el país o que no haya disposición a soltar los dogmas para avanzar en reformas necesarias. También hay cosas que lo, entre comillas, avergüenzan, como la situación migratoria en la frontera con Perú. Aquí, Lagos profundiza en la ausencia de nuevas ideas en la centroizquierda y en el débil elenco de la nueva generación de su mundo. Y cruzando la cordillera, el exmandatario da por hecho un triunfo del kirchnerismo en las próximas elecciones de octubre, esto es en Argentina. Da la sensación de que le importa más el futuro que el presente. Se le pregunta, ¿es así? Contesta, lo que pasa es que nos ha tocado vivir una revolución tecnológica como hace siglos no habíamos visto. También está en curso el cambio en el sistema democrático. Antes era vertical, los partidos ordenaban, el líder hablaba, la ciudadanía votaba. Ahora el sistema democrático es horizontal. Hay una ciudadanía que exige ser escuchada y deben crearse las instituciones que lo permitan. Ya habíamos leído esto antes, ¿verdad? Por lo tanto, el futuro es lo que va a determinar nuestra capacidad de insertarnos en lo que viene. Cuando hace un tiempo hablábamos de cambio climático, nadie creía en aquello. Pero no hay otro planeta. No hay un plan B donde irse. Así que más vale que cuidemos lo que tenemos. Pero la conciencia de eso es todavía muy lejana. Quizás las urgencias de la ciudadanía no están en el cambio climático, sino en su cotidiano. Claro, y lo que ha cambiado es que la ciudadanía hoy tiene mayor conciencia de sus urgencias porque ha habido un progreso. Eso es innegable. ¿Eso no muestra una incapacidad de este mundo político del cual usted ha sido parte de no lograr un nuevo diálogo con la ciudadanía? Es que esto que te he dicho se traduce en decir, comillas, estoy insatisfecho con el presente, cierra comillas. Mira lo que pasó con el sueño americano. Si naciste en 1940, el 90% de tus hijos van a estar mejor que sus padres. Eso empezó a cambiar. Por eso eligen al señor Trump o votan por el Brexit. o surgen los populismos rápidos. El progreso trajo otro tipo de satisfacciones, pero también otros problemas. Alguien me dijo que habíamos aprendido las apuestas, respuestas, pero no cambiamos las preguntas. O sea, cuando aquí estás discutiendo algo que en ningún país se discute ya, como lo es la jornada laboral. Es que en otros países no pueden discutir jornada laboral si ya la tienen, ya la hicieron. La pregunta sigue, pero es una buena discusión, ¿no? Es obvio que la jornada laboral está disminuyendo en todo el mundo. Yo soy de la época en que tenía clases los días sábados. Los bancos estaban abiertos los días sábados. Eso ya no existe más. Es obvio que los sistemas de trabajo tienen que establecerse de una manera distinta. ¿Cuántos trabajos los puedes hacer hoy desde tu casa? Para decirlo claramente, ¿está a favor de esta reducción la jornada laboral? Es que no es estar a favor o en contra. ¿Cómo voy a estar a favor de algo que es obvio? Trata de encontrar a alguien en su oficina el viernes después del almuerzo. Eso ya está ocurriendo. Ocurre solo. Es como decir, ¿usted está a favor de que se extienda la esperanza de vida? Es obvio que ya se extendió. Antes una persona de 50 años era un anciano. Eso cambió. ¿Será tan obvio? Muchos grandes empresarios han alertado con la pérdida de empleos. ¿Hay una amenaza o no? Bueno, pero es que no hay que hacer caso a esas cosas. Dígame usted, ¿qué iba a pasar con el divorcio? Decían que sería Sodoma y Gomorra. ¿Y qué ha pasado? Nada. Yo entiendo que hay temores, pero de lo que se trata es de sacar un promedio porque la gente se las va a arreglar para ver cómo va a trabajar. Unos días trabajará más, otros menos. Son cosas obvias y no quiero discutir cosas obvias. Pero si el ministro de Hacienda le dice que se van a perder más de 200.000 empleos, ¿hay un tema para despejar ahí? Bueno, pero es que esos mismos cuentos los han dicho 20 veces. Entonces, hay que decirle, comillas, señor, no nos hable así, porque cuando usted se ve afligido, termina diciendo que todos debemos tener un rosario para rezar un Ave María. Cierra comillas. Si eso me lo dice el ministro de Hacienda, ¿qué quiere que le diga? Pero la pregunta, ¿un país como Chile está en condiciones de hacer ese cambio? Se habla de Europa, pero tienen otra realidad. Puede ser discutible, pero lo que me preocupa a mí es esta rapidez que tenemos para ponernos cada uno en su trinchera y no entender, John, por ejemplo, que si tenemos otra esperanza de vida, hay que hacerse cargo y poner el acento en otra cosa. La pregunta, ¿en cuál? En que normalmente la esperanza de vida de los más pobres es distinta de los que están mejor. Entonces, si usted mide la esperanza de vida para sacar su jubilación, quiere decir que los más pobres están beneficiando a los más ricos. Y usted ha visto ese tema en el debate. No, eso es lo que habría que pedir hoy día. Dice que es obvio que hay que reducir la jornada laboral o cambiar la edad de jubilación, pero ¿es realmente tan obvio? Es que eso está dado porque la productividad del ser humano ha aumentado. Si usted me apura un poco, se va a encontrar con que el problema del futuro va a ser el ocio. Porque cuando se institucionalice que trabajando 3 días a la semana será suficiente, Entonces, del avance tecnológico, ¿qué hacemos con los otros 4 días? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a procesar estos nuevos hechos hacia adelante? ¿Y por qué cree que en Chile no está dando esa conversación? No se está dando esa conversación. El tema es cómo usted adquiere ciertos consensos para constatar ciertas cosas bastante obvias. Es lo que el señor Rousseau llamaba el contrato social. Hay tendencias de largo plazo que hay que analizar. ¿No será que ya no están de moda los consensos? Es verdad, pero estamos en un mundo donde los cambios son tan acelerados que lo que no estamos procesando bien. Le doy otro ejemplo. ¿No le parece clave de analizar por qué se produce la concentración en ingresos tan altos? Nadie habla de que ese nivel de concentración de los ingresos tiene que modificarse. Y ahí saltamos al tema de tributación, que tiene consensos y disensos. Pero ¿quién se pregunta si los impuestos que tenemos están acordes con nuestro nivel de ingreso? Quizás porque no es muy popular plantear alza de impuestos. Pero sea impopular, no hay que plantearlo. Lo que digo es que quizás hay que distribuir el pago de impuestos de manera distinta. Y si estamos hablando de tributos, ¿no deberíamos aumentar la presión tributaria? ¿A cuánto? Como lo hacemos en Chile. De todos los impuestos que se pagan, el IVA es el 49%. Yo no conozco ningún país donde el IVA sea 49%. Al menos preguntémonos, ¿qué queremos del sistema tributario? ¿Qué queremos que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos? ¿Por qué cree que estos temas no están en discusión? Pienso que al país le hace falta tratar de parar la moto un minuto y decir, comillas, a ver, ¿cuáles son los temas más importantes sobre los que podríamos tener cierto grado de consenso? Me parece increíble que en todo el debate tributario de la reforma previsional no se haga un esfuerzo para ponernos de acuerdo. Mire la discusión sobre quién va a administrar el 4% adicional en el tema de pensiones. La derecha es obseca con el sector privado. Y alguien dirá, Lagos es obseso con el Estado. Pero eso se conversa. Cuando yo mandé el proyecto de seguro de desempleo, me pareció obvio que eso lo iba a administrar el Estado. Me dijeron, comillas, ah, no, tienen que entrar los privados. Ellos son los eficientes. Cierra comillas. Entonces, o tenía seguro de desempleo administrado por los privados o no había seguro. ¿Se da cuenta? Vamos ahora a un espacio musical. Porque yo no quiero este más. La

simplemente quiere decir que esos 20 años fueron importantes desde el punto de vista del crecimiento económico y de los indicadores sociales. Fuimos capaces de elevar el nivel de vida de la ciudadanía. Eso es importante, porque veníamos de una dictadura. Había que restablecer un sistema democrático. Había que restablecer el respeto a los derechos humanos. Había que atreverse a mirar el pasado. ¿Se habrá hecho eso? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto valora eso la nueva generación? Ah, en buena hora que no sea valorado, porque quiere decir que para esa generación todo eso ya es historia y ahora les toca construir su propia épica. A propósito, ¿no lamenta que desde su mundo político no haya una generación de recambio? ¿Que en el PS, Partido Socialista, PPD, no haya líderes como los que tienen el Frente Amplio o el PC, Partido Comunista? Eso es cosa transitoria. Depende de cómo se ordenen hacia adelante. Yo creo que hay gente muy valiosa en mi mundo, comenzando por un pariente que tengo. ¡Ajá! Pero déjeme decirle además que una buena parte del Frente Amplio son hijos de líderes de la Concertación. ¿No hay un tema con las ideas también? Por supuesto, usted tiene que tener las ideas que corresponden a esta revolución que acabo de decir. Y claro, algunos están en lo que llaman las utopías regresivas, de creer que pueden volver hacia atrás, pero la historia no vuelve atrás. Y esto que se está generando en torno a Oscar Landerrech, ¿le parece interesante? Ojalá las cosas funcionen. Oscar es un hombre tremendamente inteligente. Entiendo que tienen sus reuniones con algunos miembros del Senado. Son posibilidades hacia adelante. Pero me temo que ahora se está en la etapa que florezcan mil flores. Recién las cosas toman su tiempo. Asimilar lo que ha pasado es muy fuerte. ¿Y qué es lo tan fuerte de asimilar? El cambio tecnológico que significa respecto al clásico modo de pensar. Ese es el tema. Seguimos hablando y hablando de cosas que son como volver al pasado. ¿La derecha ha sido más sensitiva en escuchar a este nuevo mundo? Bueno, también hay un poquito de populismo. Yo entiendo, tonto no soy. Todos los días ven cómo van las encuestas y por dónde hay que darle. Pero los países no se gobiernan así. Parece que en la modernidad, sí, no lo creo. En eso soy optimista. La rabia. ¿Qué es lo que le preocupa más de fondo? Lo que me preocupa es esa sensación de rabia que hay, esa sensación de que estamos mal, que todo está mal. Hay cosas que hemos hecho bien. Hemos tenido un periodo de crecimiento como nunca antes en la historia de Chile. Si antes teníamos 40% de chilenos viviendo bajo la línea de pobreza, ahora tenemos 10%. Ese es un avance. El problema es que ese 30% que era pobre, ahora tiene otras demandas. ¿Y cómo se procesa esa rabia en los sistemas democráticos? Primero, producto de las nuevas tecnologías, la ciudadanía quiere ser escuchada. ¿Qué instituciones vamos a crear para aprender a escuchar? No se trata de hacer lo que la gente diga, pero hay que discutirlo. En Finlandia tienen un sistema de escucha con el parlamento, lo mismo que Uruguay. ¿Tú crees que esos parlamentarios se van a asignar un aumento de sueldo con mucha facilidad? ¿Por qué compararnos con Finlandia, con Europa? Tenemos otra realidad. Entiendo, y con mayor razón debemos buscar ciertos consensos. Me parece importante el cómo le explicas al mundo privado en Chile que no podemos seguir con un sistema tributario como el que tenemos, y eso se resuelve sentándose en una mesa. Pero si inmediatamente rigidiza todo y dices, comillas, integración sí o sí, cierra comillas, entonces claramente no avanzas. Es como que la jornada laboral está disminuyendo en todo el mundo. Soy de la época en que tenía clase los sábados, etc. Bueno, vamos a hablar de respecto a las rabias. Dice acá, las rabias que movieron a Argentina. ¿Qué lectura hace usted de la arremetida de Cristina Fernández y la caída de Macri? Ahí había una sociedad con rabia, con frustración por la economía. Yo creo que ahí hubo dos rabias. La que tenía la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, que dio origen a competir con Mauricio Macri, y luego lo que ha hecho Macri, que ha significado una situación de insatisfacción de las grandes mayorías. Eso se volvió a favor de Fernández. Todo indica que si esto se mantiene, se repetirá el mismo escenario de la primaria en la elección presidencial. Es decir, según don Ricardo Lagos, va a ganar nuevamente Cristina Fernández. Pero, ¿qué explica el triunfo de los Fernández? Los descamisados, para ponerlo en el lenguaje de ese país, se sienten desamparados. O sea, los descamisados tuvieron un desencanto. Hubo un segmento que se trasladó y votó por Macri en la elección anterior, pero ahora volvieron a su antiguo redil. ¿Podría extrapolarse a Chile en el sentido de que la derecha pierde fuerza en la región? No. Yo creo que eso todo tiene más que ver con una sensación de quiero un cambio independiente del que esté. Me explico. La gente anda buscando caras nuevas, pero aquí no hay nada de caras nuevas. Pero eso es lo que la gente busca. Fíjese en Jair Bolsonaro. ¿Me va a decir que era una cara nueva? Llevaba 20 años de diputado y nadie lo sabía, pero la gente lo vio como alguien nuevo. O sea, no es que la derecha se desbarrancó en Argentina, sino que es un tema más personalista. Lógico, vea lo que ha pasado en Perú o en Bolivia, que por primera vez tienen un gobierno permanente, pero la gente ya está diciendo hemos tenido a Evo Morales por mucho tiempo. A eso me refiero con que quieren caras nuevas. Y es normal. Ahora también puede tener otras explicaciones. ¿Cuáles? Las que dio Felipe González cuando perdió, que se siguen aplicando las mismas recetas y no te das cuenta de que el país está cambiando. España era otra. Bueno, aquí también pasó. Sin ir más lejos, ¿eso le pasó a la Concertación? Evidente, si usted cambió al país, tiene que haberle cambiado al discurso. Lo que le quiero decir es que aquello tiene muchas más explicaciones que solo decir que es un asunto de izquierdas o derechas. Vamos a otro pequeño espacio musical. La maravilla para la... Las copas que nos vuelven, las copas, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, va ella y en su can, y en su cántico decía: mi vida, viva Chile y Argentina. Mi vida y arriba de un árbol verde. Que te traiga España, vaya en Argentina. Una vaca clavela, vaya, vaya otra yemina. Que te traiga España, vaya en Argentina. Y otra yemina y sí, vaya, vaya la frontera. Un torito juliano, vaya, vaya otra bandera. Un torito juliano, vaya, vaya otra bandera. Anda y otro bandera, allá va de la frontera. Lindo regalo le han traído de la frontera. Cuando yo ando enamorado, entrego mi corazón con cariño y compasión, sin temores ni cuidado. Y si alguna me ha olvidado, olvido recibirá. Que volverse a enamorar pa' un corazón como el mío, el amor es como un río que no se seca jamás. A mí también me pasa lo mismo cuando me enamoro, oiga. ¿Él es más vivo? Claro que sí, pues oiga. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós! Mi vida y el amor es como un río, mi vida que corre sobre la arena. Mi vida que corre sobre la arena. Mi vida viene arrastrando alegría. Mi vida y en veces trae la pena. Mi vida y el amor es como un río. El amor es un fuego que en un instante consume y destruye a dos amantes. Consume y destruye a dos amantes. Y a dos amantes sí, amor ardiente. Quémame con mi negra hasta la muerte. Quémame con mi negra y hasta la muerte. Anda y amor ardiente y hasta la muerte. Bueno, estamos de regreso después de este breve espacio musical en el espacio Directo al Grano. Estamos leyendo una entrevista que se le hizo al expresidente de la República, don Ricardo Lagos. Bastante extensa, ¿verdad? Pero vamos a terminar con una parte cuando habla sobre acá no hay política migratoria. Otro de los grandes temas es la inmigración. ¿Le parece bien el diseño que ha tenido el gobierno de Piñera para, entre comillas, ordenar la casa? No, no estoy de acuerdo. Perdóneme, pero cuando usted ve lo que están haciendo con los venezolanos en Tacna, me da vergüenza. El tema migratorio no puede ser abordado en esa forma. El ser humano ha migrado desde tiempo, desde siempre. Todos somos migrantes en América Latina. Pero dicen que así como estaba el gobierno de Bachelet, tampoco se estaba haciendo bien, que había un desorden. Lo único que estoy diciendo es que tiene que haber una cierta forma de entender ¿cómo vamos a procesar el tema migratorio de una manera civilizada? Lo que hay es una crisis humanitaria. Entonces, no porque entran 30.000 venezolanos, estamos en crisis. Además, no nos olvidemos de que, dada la esperanza de vida y la fecundidad de la mujer chilena que va a la baja, la población disminuye. Y ese es un elemento importante del capital de Chile. Los migrantes son una fuerza más de trabajo y hay una boca más que come. Entonces, el migrante va a ayudar a que la economía crezca. ¿Y qué respuesta les daría a los sectores populares que sienten que los migrantes son una amenaza? La obligación de un país es enseñar. Pero, además, yo recuerdo cuando los chilenos salimos a buscar asilo por todo el mundo. En todas partes nos abrieron las puertas. ¿Nosotros se las cerramos ahora? ¿Les negamos la entrada a los venezolanos que nos acogieron? Para usted, ¿Chile tiene o no una política migratoria? No hay política migratoria. Esa es mi impresión. Estas son todas las preguntas y respuestas que le hicieron a don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República de Chile. Y se las han hecho mediante la revista Capital. Bueno, estimadas y estimados radioescucha, ustedes sabrán analizar si don Ricardo Lagos ha tenido razón en las respuestas que ha dado. Si ha tenido razón al decir que su gobierno fue el más exitoso durante 20 años en este país. ¿Qué dirán los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué dirán de los trabajos inseguros? ¿Qué dirán de los sueldos bajos que ganan? ¿Qué dirán de las pensiones insuficientes, míseras que ganan? ¿Qué dirán los pensionados, las pensionadas de sus bajísimas pensiones? ¿Habrá sido realmente exitoso el gobierno de don Ricardo Lagos? Bueno, los hechos, los porfiados hechos son los que tienen la razón. Y eso los conoce la ciudadanía. Es lo que hemos visto hoy en el programa Directo al Grano. Ahora estamos haciendo historia, porque la historia es la memoria de los pueblos, según se dijo. Yo no inventé esa expresión. Pero también estamos repasando el pasar, el hacer que tuvo o tuvieron presidentes, expresidentes de Chile. Terminamos con la entrevista que se le hizo a don Ricardo Lagos. Ahora pasaremos a una que se le hace a don Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo de don Eduardo Frei Montalva. En primer lugar, con letras grandes, dice don Eduardo Frei Ruiz Tagle, comillas, soy un político, no un empresario. Cierra comillas. Como embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asia-Pacífico, el expresidente Eduardo Frei es hoy el chileno que más conexiones tiene con China. En esta entrevista dice que le teme más a Donald Trump que a Xi Jinping. Asegura que desde el año 87, cuando vendió su participación en Sigdo Coppers, no tiene negocios de ningún tipo, que vive de su sueldo de expresidente y que disfruta viajando, aunque a mucha gente le moleste. Entre comillas esto último. Nuevamente comillas, estoy activo, vivito y coleando a mis 77 años, cierra comillas, afirma y que él ya no es un empresario de la construcción de industrias que era con Sigdo Coppers y que ahora vive de su sueldo o su pensión de expresidente de la República. No dice a cuánto asciende esa pensión y que hoy día también está como embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para Asia-Pacífico. Bueno, vamos a ver acá qué dice sobre don Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Frei saca en Huawei P20 del bolsillo, o sea, su Huawei, sí, P20 del bolsillo. Cuenta que se lo regaló el embajador de China en Chile, comillas, pero no es el último modelo, cierre comillas. Dice, las paredes de su oficina en el piso 6 de una torre en pleno Vitacura con el bosque están cubiertas de fotografías, muchas de delegaciones de empresarios chilenos en China, otras con expresidentes como Bill Clinton, una con el Papa Benedicto, con Iván Zamorano en Madrid, cuando este era el Pichichi, y también aparece posando con sus cuatro hijas y su mujer, Marta Larrechea. En looks noventenos con chasquillas infladas. Las fotos más recientes son con el presidente Xi Jinping de China o en el centro de investigación de Huawei en Beijing. Sobre una mesa lateral tiene una cartulina con su nombre escrito en sinogramas chinos. Vietnamitas y malayo. Mejor dicho, vietnamitas y malayos. Y en cada esquina hay algún detalle de decoración asiático. Mientras posa para las fotos, cuenta que en los próximos meses se cambiará de oficina a una torre en Apoquindo, en pleno barrio El Golf, y que ahí trabajará junto a su hija Magdalena, la más cercana a sus quehaceres como embajador. Frei no habla chino, nunca aprendió, y confiesa que en los más de 15 viajes que ha hecho a ese país en los últimos años, no lo ha necesitado, comillas. Ellos prefieren usar intérpretes para comunicarse, explica. ¿Le gusta viajar? Viajo mucho, aunque a mucha gente le molesta desde mi gobierno. ¿Qué? Lo hiciera. Y me gusta, sobre todo porque siempre hemos sido muy isleños. Tenemos que aprender del mundo. No creer que sabemos todo. Cuando llegué la primera vez a China, nos parábamos en la puerta de la embajada y 90% de los que pasaban eran bicicletas. Hoy son Rolls Royce y Maserati. Tener un Audi allá es como tener una citroneta. He visto cómo el país se ha transformado en una potencia mundial. En 2014, la presidenta Michelle Bachelet nombró a Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asia-Pacífico y fue ratificado en 2018 por Sebastián Piñera. Como tal, el expresidente es hoy uno de los chilenos más contactados con esa región, donde viaja con frecuencia para promover negocios y acuerdos de libre comercio. Por lo mismo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos le toca de cerca. De hecho, tras la ofensiva del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que pidió al gobierno chileno mantener distancia de Huawei en su visita a China en abril de este año, Frei arremetió con fuerza, comillas, Chile no puede dejarse presionar por nadie, cierra comillas, dijo. De la guerra comercial, a usted le tira más el corazón por China que por Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos que pensar es dónde nos ubicamos. Somos un país de 18 millones. No somos potencia mundial, salvo en un tema, la astronomía. Por lo tanto, tenemos que estar protegidos. En 2014 buscamos que se instalaran los bancos chinos y con ellos comenzó a llegar la inversión y todos los sectores agrícola, infraestructura, desarrollo de apoyo logístico y de apoyo digital. ¿Qué le genera más temor en el poderío chino entre tan fuerte en el país? Hoy creo que hay que entender dos cosas. Primero, que la guerra comercial tiene que ver con la elección americana. Los negociadores dicen que es probable que no haya ningún cierre antes de las presidenciales del próximo año. Y segundo, como lo dijo el otro día un economista, es el tema del poderío mundial. Otra pregunta. ¿Qué le parece la lógica china de entrar en recursos que son estratégicos para el mundo? Por ejemplo, su ofensiva en el litio. Hay quienes temen a este poderío chino que se apodere de los grandes activos mundiales. Por supuesto, ya está apoderándose del litio de Chile, junto con los grandes empresarios chilenos, por supuesto. Por eso Chile tiene que estar lo más abierto posible. ¿Cómo nos vamos a matricular con un solo país hoy? No podemos. Viendo la realidad mundial, los problemas del Brexit, lo que pasa en España, en Italia, ¿vamos a dejar de negociar con la Unión Europea? Tenemos que estar. Es evidente que tiene que haber un equilibrio y no nos podemos cerrar a que vengan inversiones, altas tecnologías, las necesitamos. Independiente de que terminen controlando nuestros activos principales, ¿qué pasa? Tenemos que diversificar las inversiones. Sabemos que en el sector minero hay fuerte presencia de transnacionales que se manejan independientemente de quien sea el presidente de Estados Unidos o de Chile. Hay que estar absolutamente equilibrados en el comercio. Ahora, cuando dice que nos van a controlar o extraer la información, bueno, ¿y alguna potencia mundial no lo ha hecho siempre eso? Pero eso a usted no le preocupa. Se generan temores, lógicamente. Por eso digo que tenemos que buscar todos los acuerdos mirando los grandes desafíos que tenemos. ¿A quién le teme más? ¿A Donald Trump o a Xi Jinping? Hoy en día a Donald Trump, porque leo lo que él está diciendo y la forma en que reacciona. Porque si Alemania está haciendo el quinto G con los chinos, ¿nosotros no vamos a poder hacerlo? ¿Y el espionaje es una invención de Estados Unidos? Todas las potencias del mundo históricamente han hecho espionaje. ¿Crees que Estados Unidos no lo ha hecho? ¿Cómo debe pararse Chile frente a la guerra comercial? Acá hay una pelea muy grande entre dos potencias que quieren ser las primeras del mundo. Con Estados Unidos tenemos excelentes relaciones, pero no pueden venir ellos a dictaminar lo que podemos o no hacer. Si con Estados Unidos tenemos muchas diferencias, yo me acuerdo que cuando mi papá era presidente, llegaba acá un enviado estadounidense a decir qué es lo que había que hacer en Chile en los años 60. ¿Cree que hemos tenido una historia de sometimiento con Estados Unidos? No, pero desde la época del gobierno de Frei y después viendo todo lo que pasó en América Latina, en los últimos 50 años, la relación de Estados Unidos con América Latina termina en el gran charco, como dicen, y lo vivimos también en nuestro gobierno. Yo tenía una muy buena relación con Clinton, En 1994 firmamos en Miami para que Chile fuera socio del NAFTA, paréntesis, Estados Unidos, Canadá y México, cierra paréntesis. Y el Congreso de Estados Unidos dio la aprobación en 2004, 10 años después. Y en esos 10 años firmamos prácticamente con todos los países del mundo. Nunca nos dieron la posibilidad. Y mientras tanto, en esos 10 años, cambió la historia. Nunca más hice negocios. ¿Ha hecho o tiene algún negocio en China o en Asia? No. Nunca, nunca. Su imagen aparece en una colección de vinos presidenciales y por eso la fundación recibe un royalty del orden de $100,000 al año. ¿Es así? Mucho menos. Esta es una empresa china que se llama Perfect China, que vino a Chile y se asoció con la viña Undurraga. Inventaron la figura de un vino presidencial. Les fue bien con eso y han ido a distintos países e invitado a socios locales para hacer un vino presidencial. Y la viña Undurraga me escogió a mí. Aquí en Chile no se vende. Ellos hacen una donación a la fundación cada cierto tiempo cuando completan su cantidad bianual. Pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué aceptó estar en las botellas? Porque todos son vinos presidenciales. Usted es el único chileno. Me hicieron la propuesta de si estaba dispuesto a poner mi nombre, como lo han hecho expresidentes de Bulgaria, Alemania y otros 7 países. Y, de hecho, en noviembre estoy invitado a Malasia a un gran fundraising que hacen porque esta empresa es chino-malasia para recoger fondos para educación de los niños. ¿Ese vino se sigue comercializando? Sí, claro, partió en 2013. ¿Cuánto recibe la Fundación Frey? Pagan cuando hacen la producción. La última vez fueron como 30 millones de pesos. ¿No tiene ningún otro negocio en China? Ninguno. ¿Eligió hacerlo así para no tener un conflicto de intereses? Yo tomé una posición el año 67. Era socio de Sigdo Cooper y decidí dedicarme a la política. Vendí mis acciones y nunca más hice negocio. Me han escarbado desde entonces. Cuando estuve en la campaña de las elecciones libres, después cuando fui senador por Santiago, cuando fui presidente, y no me han descubierto nunca nada. ¿Considera malo tener negocios? No, encuentro que cuando uno está en el servicio público no puede hacer negocios, o se dedica a la política o a los negocios. Yo me dedico a promover negocios e inversiones. Aquí vienen empresarios de todos los sectores a pedirme ayuda con las empresas chinas, con la embajada, con los agregados culturales. Hay entonces... Hoy, entonces, vive principalmente de su sueldo vitalicio como expresidente. Esa es mi renta, sí. Se define como político. Hay quienes dicen que hoy usted es empresario. Político no voy a dejar de ser. Y no soy empresario. Soy un expresidente de la República, del Senado, que me dedico a políticas de Estado en materia de comercio internacional y de comercio exterior para promocionar a Chile en el Asia. Esa es mi responsabilidad. Y si el gobierno de la presidenta Bachelet y ahora de Piñera me mantuvieron en ese cargo, es porque consideran que mi trabajo es positivo. Si no, me habrían dicho, comillas, mejor sigue en tu casa. Cierra comillas. Yo trabajo para Chile y esto es una política de Estado. Por lo tanto, no hago negocios ni estoy a favor o en contra de los gobiernos. Estoy trabajando a favor del país. vivito y coleando. ¿Se siente cómodo hoy en la democracia cristiana? Sí, soy demócrata cristiano de toda la vida. Entré exactamente el año 58, así que calcule. Se sintió cómodo también durante el gobierno de Michelle Bachelet, porque militantes emblemáticos como Marianne Elwin terminaron dejando el partido. Yo no me voy a meter en eso. ¿Cómo voy a estar opinando del que entró o salió? Pero, ¿cómo se ha sentido usted con las posiciones que ha ido tomando la DC? Creo que el partido tiene que jugar un rol como se lo ha estado jugando el último tiempo. Articulador. La DC no puede ser un partido obstruccionista. Nunca lo ha sido. Yo llevo 61 años de militante. No voy a cambiar a estas alturas de mi vida. Y voy a seguir siendo y ayudando en todo lo que me ha consultado el partido para que a Chile le vaya bien. ¿Cómo está su influencia en la democracia cristiana? Pero si yo estoy en otra, ya tengo 77 años, no estoy en la política contingente, a pesar de que lógicamente participo en muchas cosas, por mi trabajo en Asia y porque presido, paréntesis, Consejo Político de Infraestructura, cierre paréntesis, donde ahí tomo posiciones, por ejemplo, soy partidario de las concesiones y cuando el partido me pide cosas específicas, si me piden mi opinión, la doy. Sigo trabajando, pero de un rol distinto del que tenía antes. Por lo tanto, no estoy midiendo mi influencia a partir de lo que me consultan, sino en políticas públicas, donde creo que mi aporte es fundamental. Sigue siendo cercano a Guillermo Pickering, expresidente de Aguas Andinas. No, hace mucho tiempo que ya no tengo mayor relación. ¿Cómo es su relación con Fuad Chaín? Buena. ¿Le ha tocado jugar algún rol en el partido para destrabar acuerdos con el gobierno, por ejemplo, en las reformas? Esas son preguntas muy indiscretas. Estoy activo, vivito y coleando a mis 77 años. En todo lo que sea bueno para Chile, voy a intervenir. Hay algunos que dicen que usted ya no es de oposición, que se cambió al oficialismo. ¿Qué responde? Cada uno puede opinar lo que quiere. Para eso es la democracia. Nunca he sido de derecha, ni en mis actuaciones como presidente, ni en mis actuaciones como parlamentario. A estas alturas de mi vida trabajo por mi país y las relaciones internacionales de Chile son políticas de Estado que son definitivas. Tener una buena relación internacional es fundamental para retomar más crecimiento y cuidar el país del futuro. El comercio exterior representa hoy más del 50% del PIB, Producto Ingreso Bruto Nacional, algo que nunca había pasado. ¿Se siente amigo del presidente Piñera? Digamos, no somos amigos de vernos los fines de semana, pero nos conocemos hace muchos años. El padre de Sebastián, don José Piñera, fue muy amigo de mi papá durante toda su vida. Fue parte del programa de su gobierno. Yo le tenía mucho cariño por la señora Picha, que vivía muy cerca de mi casa. Con Sebastián Piñera disputamos el sillón senatorial por Santiago el año 90. Saqué como el doble de votos que él o más. Y tuvimos una buena relación en el Senado, porque uno como parlamentario tiene que actuar y buscar lo mejor para el país. Uno no puede sacrificar el interés nacional por su interés político particular. ¿Considera que Piñera está haciendo un gobierno más de derecha o de centro? No opino de mis colegas por razones obvias. Pero está tranquilo de cómo está funcionando el gobierno actual y el rumbo que tiene el país en este momento. Evidentemente que tenemos problemas en el país. Sería loco decir que no hay problemas. Es cuestión de leer el diario todos los días. No hay ningún partido en Chile que pueda decir que va a nombrar un candidato y que ese candidato va a ser presidente. Va a haber coaliciones de todas las maneras. Vamos ahí a un espacio musical. Tienen el piano, tocan música en la silla, caen en la maravilla. Con esto se va mi bien, con pena y melancolía. Con esto se va mi bien, con pena y melancolía. No pongas tu amor en otra, pueda ser de que algún día. No pongas tu amor en otra y pueda ser de que algún día. De que algún día nos hemos de ver los dos. Pueda ser de que algún día nos hemos de ver los dos. Aunque imposible se opongan, adiós corazón, adiós. Aunque imposible se opongan, adiós corazón, adiós. Adiós, adiós que voy a apartarme. Adiós corazón, adiós, adiós que voy a apartarme. Tu pensamiento lo llevo siquiera para acordarme. Tu pensamiento lo llevo siquiera para acordarme. Para acordarme, todo es pena para mí. Siquiera para acordarme, todo es pena para mí. No dejaré de llorar al acordarme de ti. No dejaré de llorar al acordarme de ti. Que no tenga la cara en agua. Estimadas radioescuchas, amigas y amigos, hemos tenido un programa un tanto especial hoy en directo al grano. Pero, como el dios tiempo es implacable, hemos llegado al término de nuestro programa. Con este último espacio musical estábamos despidiéndolo. Ya será, estando con salud y vida, hasta el próximo viernes 27 de septiembre del año en curso, siempre al mismo horario en el programa Directo al Grano. Aprovecho de saludar de todas las maneras a nuestros participantes, también directores de programa, don José Miguel, Violeta, don Emilio y Antonella, que les haya ido muy bien en sus trámites y que tengan unas felices fiestas patrias, como a todos y todas nuestras radioescuchas. Que lo pasen muy bien y nos despedimos hasta el próximo viernes 27 de septiembre.